dicen que soy celoso y palabras lo comprendo. Porque lo que a mí me toca no lo alquilo ni lo vendo. La mujer que a mí me quiera solo para mí ha de ser. Del agüita que yo bebo ningún otro ha de beber. Hay dichos que son muy ciertos y por ejemplo este es uno: que el sombrero y la mujer no se le presta ni. Dicen que soy celoso porque cuido lo que es mío. Si me quitan el petate, me dejan pasando frío. Debe ser celoso el hombre, pero nunca que lo cele. Pues tiene todo el derecho de tener varias mujeres. Esta me despido, ya se va el hombre celoso. No se dejen engañar. Cuiden el agua del pozo. Cuiden el agua del pozo.